Hay vecinos del barrio que estuvieron presenciando la comisión. Vamos a hablar con alguno de ellos para que cuenten las sensaciones que se llevan. Te adelanto, Juan Pablo, que ya está presentada la nota para que desde la provincia de La Pampa tengan conocimiento del pedido que están haciendo de la municipalidad para que a esta gente inundada le puedan dar una casa PIM, que son las casas donde provincia y municipio ponen fondos para estas casas sociales. Así que eso es importante porque el jueves que viene, en la sesión del Consejo Deliberante, va a salir aprobado por unanimidad, porque así lo dijeron los diferentes bloques, para que la provincia se haga cargo de esto. Por ahora le han tirado la pelota desde la municipalidad para que provincia se haga cargo. Vamos a hablar con algunos de los vecinos que nos están rodeando aquí en el hall del Consejo Deliberante. Héctor es uno de los vecinos, también si se quiere acercar alguno más para hablar. ¿Qué vinieron a hacer acá y con qué se van después de lo que escucharon de los concejales? Buen día. Buen día, venimos acá por el tema del barrio Una Fuerte, ahí que estamos inundados. O sea, ahora nos sacaron el agua, pero igual, cada lluvia estamos inundados igual, y bueno, no nos llevamos mucho tampoco, no, respuesta no nos dan nada. O sea, Berna, el que tiene que estar a cargo de la situación, no responde tampoco, ni por más que el consejo se junte. O sea, no hay respuestas. O sea, por ahora nos van a seguir dejando ahí. ¿Cuál es la situación de ustedes después de la inundación hoy? ¿Cómo es? Y el barrio es insalubre. Olores, moscas, mosquitos, carpas muertas, de todo un poco, ¿viste? Y para los chicos, ni dejarlo salir afuera. Bueno, alguna de las vecinas que se quiere acercar, ¿cómo es tu nombre? Viviana. Viviana, bueno, vos, ¿cuál es la sensación que te llevas después de esto? Y decepción, una decepción, porque sentimos como que nos están dejando de lado, como que no nos importa lo que... Yo sé que más allá de una charla, de que nos vean, nadie sabe lo que sentimos, nadie sabe lo que estamos pasando. El sábado llovió, llovinó, ni siquiera llovió, y nosotros ya empezamos a levantar las cosas de nuevo para no perder lo poquito que nos queda. Y es como dice el vecino acá, que los chicos no pueden salir afuera, se van de la casa a la escuela y de la escuela, por lo menos van a la escuela. Seguimos en veremos y seguimos, estamos tristes y no sabes qué, para dónde disparar cuando llueve, porque está molestando a todo el mundo, porque molesta a tus familiares, a molestar a quien sea para salir del barrio, porque vos no sabés si va a llegar hasta donde está el enchufe de luz para que agarre corriente, si va a bajar el agua o no va a bajar, si se va a derrumbar ese pequeño puente que hicieron para que no pase el agua a la laguna para el barrio, no sabés si se va a derrumbar y va a volver el agua para atrás. Hoy en día no sabés qué va a hacer. ¿Ustedes como vecinos del barrio se quieren quedar en el lugar, quieren que les hagan una nueva casa, quieren irse del lugar? ¿Cuál es la sensación que tienen? Y la promesa de solución que siempre hubo o que vamos a tratar de solucionar nunca estuvo. Ya el barrio, completamente todo el barrio se quiere ir. Más allá que sea, no le vemos el pro, es no inundarnos. Tenemos muchas contras porque los chicos van a la escuela ahí, se nos complica, van al trabajo. Nos vamos al fin del mundo, pero no nos vamos a inundar. Nos vamos a quedar sin agua seguramente, pero no nos vamos a inundar. Que preferimos empezar todo de cero, porque muchos hicieron arreglos en la casa, hicieron mejoramiento y eso, muchos vamos a empezar de cero, pero empezar de cero de una sola vez y no cada vez que llueve, porque cada vez que llueve perdés todo. Bien. Una vecina más que, bueno, esto es lo que se puede escuchar de los vecinos. La reubicación sería muy importante para nosotros, ¿viste? La reubicación. Pero el problema igual les queda a ellos. ¿Viste? Porque simplemente nosotros somos 30 casas de un barrio, pero todos los vecinos de alrededor, o sea, les queda el problema también. Y nosotros con más razón, porque nosotros lo que nos queda es cloaca. En realidad no es agua, es cloaca eso. ¿Viste? Nos revientan todas las cloacas y revientan en el barrio nuestro. ¿Viste? Pero no solamente nos inunda a nosotros, y sitea a todos los demás, ¿viste? Y las obras las van a tener que, o sea, nos van a tener que reubicar a nosotros y van a tener que hacer obras ahí para los demás vecinos, porque es insalubre ese lugar. Bien, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, esta es la sensación que tienen los vecinos del barrio Almafuerte, que hoy vinieron a presenciar esta comisión de acción social, que todavía continúa porque en este momento hay un vecino del barrio Malvinas Argentinas que viene a pedir información respecto a las obras y a los